nombre es Jorge Méndez. Soy profesor de música, creador del método audiofonético, que está considerado el método más veloz y rápido del planeta. Tengo que darle las gracias a las personas que nos invitaron de este bello pueblo para el primer encuentro de escritores independientes. Es importante hacer resaltar que Bolivia tiene muchas personas con capacidades tan especiales de poder transmitirla, que debemos aprovechar de conocerlos incluso personalmente, aprovechando las ferias y sobre todo la forma directa que se puede conversar con ellos. Yo soy Corina Oropesa, pedagoga, productora de materiales didácticos, y me siento honrada con la invitación a una feria de libro. Para mí es las letras son la aventura de las letras. Entonces, en ese sentido, yo produzco materiales didácticos y me alienta a hacer esto porque donde voy veo niños inteligentes, pero no muy contentos con la escuela. La idea es atrapar su interés. Entonces, mis textos son sencillos, didácticos, sencillos como sencillos son los niños que necesitan aprender. Algún momento yo menciono y digo, a las magníficas las pusiera de maestras de básico, para que los niños asocien la belleza del estudio con la belleza de la maestra. Entonces, en ese afán de hacer una bonita presentación, una bonita actividad, que es la aventura de las letras o la feria de los libros, entonces nosotros venimos muy gustosos a participar de lo que ustedes nos han invitado y además les agradecemos.